Llegó la información de un baile que en Europa ha causado sensación. Que es un baile muy sensual, que es un baile bien erótico. Tal vez, no sé, yo te invito a comparar. Me han dicho que también aquí se baila la...